¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¿Quién serías tú, Carmela, cantada en la voz del pueblo? ¿Qué miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo? ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. ¿Por qué se calló tu nombre y se encerró tu recuerdo? ¿Qué ha sido de ti, Carmela, en medio de este silencio? ¿Dónde has estado, Carmela? Oculta todo este tiempo. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¿Estás viva todavía o te has muerto en el destierro? ¿Pudiste escapar entonces o te quedaste aquí dentro? Preguntas y más preguntas que se va llevando el viento, el mismo viento que entonces desordenaba tu pelo. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela, la de España! ¡Ay, Carmela, la de Ebro! Delito fue soñar y despertar de aquel sueño, pero tu nombre ha quedado en la